En el tribunal de Berín nosotros estamos ventilando varios procesos contra la empresa de Monte, porque es una de las empresas que más violenta los derechos de la clase obrera en este país, aparte del chino Barcón, Estándar, el juez Paniagua, que es productor de banano, la hija de él, era la que iba a ser magistrada, la que iba a ser el lugar de Celso Gamboa. Entonces, ¿cómo ver una tela por debajo tan bien tejida? Porque sabemos que tenemos que luchar contra un sistema corrupto, amarrado, amañado, que no sabemos por dónde sale.